It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. ¿Para qué vamos a hacer tanto escándalo? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda Gaby? Buenas noches, todo bien, contento de estar acá, como siempre. Como siempre, todo en orden aquí en Mosh Radio, aquí en el Barrio Cultural, que por unos días, unos fines de semana, va a tener las puertas cerradas al público para hacer unas hermosas refacciones en este bello lugar. Y esperamos que en breve vuelvan los eventos que tantos nos gustan. Exactamente. Pero nosotros estamos acá, ¿eh? Nosotros estamos acá. Estamos acá con la gente que viene a vernos igual, con Gaby que nos está operando y con todo el rock and roll. Exactamente. De esta semana. Así que vamos a arrancar con justamente con esa palabra, rock and roll. Como nos gusta, el 8 de enero, fue miércoles, ¿no? De esta semana. De 1935, en Tupelo, Mississippi, nacía el hombre que popularizó el rock and roll. Ese día llegaba al mundo Elvis Aaron Presley. Cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee, donde hizo sus primeras armas en la música. Con toda su ilusión, en el 53 se fue a los estudios Sun Records, donde pagó por unos minutos de grabación, que era un regalo para la madre. Muy mamero, muy mamero. Después vamos a explicar un poquito el porqué. Y bueno, un simple de acetato, lo que había en esa época, ¿no? Con el tema My Happiness. Cuando el encargado del estudio le preguntó, ¿cómo quién canta usted, Elvis? Y le respondió, yo canto como nadie. Mientras estaba grabando, el ingeniero anota, buen cantante de baladas, retener. Le hicieron caso, lo contrataron y así que sin saberlo habían descubierto la gema que revolucionaría la industria musical. Así, lisa y llanamente, musical. Nacía el rey, así que vamos a arrancar con un tema del rey. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. It's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it up, I wanna rip it up, I wanna shake it up, I wanna ball it up, I wanna rip it up, having a ballin' night. Well, I got me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. A shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I wanna rock it up, I wanna shake it up, I wanna rip it up, gonna ball it up, I wanna rip it up, and a ball tonight. I'll be flying high, I walk on out in the open sky. But I don't care if I spend my dough, 'cause tonight I'm gonna be a one, a happy soul. I wanna rock it up, I wanna rip it up, I wanna shake it up, I wanna ball it up, I wanna rip it up, and a ball tonight. Well, it's Saturday night and I just got paid. About my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. For a Saturday night, baby, and I'm a feeling fine. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna ball it up, I'm gonna rip it up, and a ball tonight. Nacía el rey. Su revolución, la explosión comercial, las magníficas composiciones, su brillante despliegue escénico, cómo mueve la pelvis Elvis. Tremendo. Las controversias, la decadencia y la muerte lo sitúan en la cima de la historia del rock and roll.

there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows the warmest place right there in the whole of time. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, yeah. Bueno, vamos a decir los temas, ¿sí? El primero de todos, Rip It Up. Este, I Got a Woman. Y Tierra Prometida. No me voy a complicar, ¿no? Ni en inglés. Elvis fue creador de música. O sea, creador de música. Los temas no eran de él, pero creó un estilo de música, de vida. Casi nada, ¿no? Elvis fue hijo único, ya que su hermano gemelo murió al nacer. Y quizás por eso tenía una relación tan fuerte como obsesiva con su madre. Yo la veo como lógica, ¿no? Obviamente que al ser Elvis es amplificado al mil, no sé. Pero bueno, me parece lógico que la relación con la madre sea esa. Madre súper protectora. Y para Elvis siempre lo primero era su madre. Primero la madre, después independiente. Ante todo. Y como debe ser. Con el primer filogroso que se ganó, le compró una casa a su gran amor, la madre, diría Freud. Bueno, el amor de su madre marcó la personalidad de Elvis, también del ser de Mississippi, esa zona sureña. Elvis viajó a Alemania. Se enamoró de una adolescente de 15 años. Se enamoró tan profundamente que esperó a que la muchachita fuera mayor de edad para estar con ella y se casó. Acá está la discusión si algo pasó antes o no. Y para mí que sí. Para mí que sí. Pero como estaba todo ese tema, ¿no? Pero bueno. La esperó y se casó. Si pasó algo antes, lo sabe Elvis y Priscilla. A ver. Era Elvis y podía estar con miles de mujeres. Y él decidió esperar 3 años para casarse. También otra cosa que rescato de Elvis. ¿De qué murió Elvis? Un infarto. Ahora, ¿quiénes lo mataron? Primero, el manager. El coronel Parker. Milico tenía que ser. Flor de explotador. Lo mataba, le chupaba toda la sangre. Las Vegas. También lo mató. Y el vademécum. Sí, el vademécum. Estaba en la mesita de luz y él tomaba estimulantes para despertar y ansiolíticos para dormir. Elvis no consumía drogas, comillas, ilegales. Él tomaba pasta nomás. Un error, ¿no? Quizás hubiese vivido más o mejor. Pero bueno. Ya lo último en Las Vegas, ya lo hacen vivir ahí en una suite. En el Hotel Las Vegas, ¿no? Obviamente. Y le ponen un ascensor personal que lo llevaba de la suite del hotel al escenario. Para no perder tiempo. Sin escalas. Sin escalas. Muchas veces no consiguió dormir. E iba a dormir, ya lo aclaré, así que no empiecen a hacer señas. Y... No. Basta, nah. Mauro. No conseguía dormir e iba así a la función. Y hasta que su corazón dijo basta, se cayó en el baño, se dio la bocha contra la bañera. Y los vimos. Único, irrepetible. Elvis, muerto el rey, viva el rey. Vamos con un tema más de Elvis. Oh, break it, burn it, drag it all around. Twist it, turn it, you can't tear it down. Cause every minute, every hour, shaken by the strength and mighty power. Crush it, kick it, you can never win. No, baby, you can't lick it, I'll make you give in. Every minute, there's no stopping the way I feel for you. Cause every minute, every hour, you'll be shaken by the strength of my love. I said every minute, every hour, you'll be shaken by the strength of my love. Bueno, ahí pasaba lo último de Elvis. Esta ya la etapa ya más maduro él. Es un blues que se llama Poder de mi amor. Vamos a ir a las noticias musicales, que es una, que nos importa nada más, que murió el batero, me hizo acordar Mauro, de Rush. Batero gigante, batero enorme. Neil, ay, me olvidé el apellido. Bueno, vamos a decirle Neil. Ahora Neil. Es la única noticia, es fresquita de hoy. Y bueno, vamos a las noticias del DT. Antes te quería hacer una consultita. Cerrando lo de Elvis, ¿no? Sí. Es un gran mito, ¿no? Que mucha gente se piensa que Elvis murió o era consumidor, entre comillas, comillas, comillas, como dijiste vos, Colón, sí, de cocaína, heroína, uh-huh, y no, sin embargo, consumía drogas, sí, entre no, comillas, eso, eso comillas, sí, comillas. Eso sí, estaba bueno, firmado. Pero legales. Sí. Bueno, sí, por eso estaba tan gordo al último, tan, gordo, tan hinchado, ¿no? Tan hinchado, sí, sí. No, que no me salía a pronunciarlo el apellido de Neil Peart, vamos a decirle P-E-A-R-T, el batero de Rush. Yo tengo una chiquita, si querés. Tengo, sí, nacimiento y muerte del mismo músico, artista, gigante, opa, David Bowie, nacido el 8 de enero de 1947 y partido el 10 de enero de 2016 de espíritu. Exactamente, el gran Duque Muy Blanco. Bien. Casi los mismos días. Casi, sí, sí. Bueno. Nació el mismo día que Elvis. Nació, sí, el mismo día que Elvis, unos añitos después. Como rama una. Yo cuando dijiste 8 de enero, pensé, sí, pensé que venía Bowie. No, no, y no, me, no, me descolocaste, no, con Elvis. DT querido, ¿cómo estás? Bien. ¿Está el DT? Bien. ¿Qué una semana tiene? Difícil, vamos con las noticias. ¿Hay novedades? Hay novedades, siempre hay novedades. Bueno, a ver, dígalas. Bueno, primero vamos a enojarnos, oh, así después nos relajamos, con dos noticias. La primera, como se sabe, hace 4 años se juega el preolímpico, ahora para clasificar a Tokio 2020. Bueno, parece que hay un par de equipos que presentaron una moción para que se suspenda el inicio del torneo. Cosa que me parece una vergüenza, ¿no? Porque si hace cinco meses se votó este fixture, y vos preparás la pretemporada, sos técnico, preparador físico, presidente de cualquier club, me parece que una semana antes decir, no, muchachos, vamos a suspender 2 semanas el inicio del torneo, aparte porque ningún equipo fue perjudicado, como que le sacaron 10 jugadores, ¿no? Los que chillaron fueron Lanús, que no cedió un jugador, fue el único club que no cedió un jugador, que es Valentín, un central, cedió 2, pero no cedió 1. Y Vélez, que uno le volvió porque está lesionado, Robertone. Y bueno, todos los equipos cedieron jugadores, pero lamentablemente el miércoles se va a reunir y van a decidir postergar el inicio del torneo. Me parece que hay otra cosa acá, Mauro, que hace cara, ¿no? Hay un Yo de hace político. Muchos años que siempre en enero, por una cosa o por otra, peligra el inicio del torneo. Siempre. Y después... Como las clases. Es igual que las clases. No vamos a arrancar. Y después, el torneo termina arrancando. Las clases a veces se demoran, te meten paro, pero... El torneo termina arrancando siempre. A mí me llama la atención que son 2 equipos que si querés... Lanús tiene un cachetito más de peso en AFA. Vélez estaba como un poquito alejado. Y además, a ver, qué sé yo, no sé, estábamos acostumbrados con Boca, con Tevez en su momento, que no quiso ir no sé a qué juvenil y después sí. cantaba que la selección se vaya a la puta que lo sí. parió. Creo cuando le ganaron al Milan, una cosa. Sí, sí, sí. Una cosa así. Sí, a ver, muchachos, ¿no le tenés fe a los pibes que tenés vos? ¿No pensás que uno del sub-20, uno que tengas vos puede ir a, puede caer al sub-23 porque anda bien. Sí, lo saben. Ya está, ya pasó. Además, como decís vos, si te, me decís te sacan medio equipo, bueno, sí, polémico. Hay que legislarlo. ¿Qué es legislarlo? Firmarlo. Que los dirigentes firmen y digan, bueno, llega un proolímpico, nos convoquen, que pongan un tope, dos jugadores por equipo. Lamentablemente, creo que acá hay ventajas de otro tipo, algunos que quieren ganar tiempo, otros que quieren el doble comando, se dice la Superliga y la AFA. Lo raro, ¿sabes lo que más me llama la atención? Es Tinelli, ahora apoyando la postergación, o sea, acercándose al Chiqui Tapia, que fue el que lo durmió en el 38 a 38, ¿no? Eso es muy raro y me da mucha bronca. Así que, ¿qué se puede esperar de Marce? Sí. Bueno, vamos con la segunda noticia. Pero todavía no terminamos de indignarnos. Que sí, me dejaste enojado. No, pero esta, nos enojamos y por otro lado digo, ah, ¿viste? Mira, vos sabés, al Colón le voy a decir, se juega la Supercopa de España. ¿Sabías eso vos? No. Juega el campeón de la Liga con el campeón de la Copa del Rey, que sería la Copa Argentina. Sí, hasta ahí voy. Como acá, sí. En realidad acá se copió el modelo español, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? El campeón de la Liga es el Barcelona. El campeón de la Copa del Rey es el Valencia. ¿Dónde se juega la Copa del Rey? En Arabia Saudita. ¿Sabías eso vos? No. Eso no es lo peor. O si se quiere, dentro de las cosas malas, es malo, sí. Yo digo para la Conmebol. Por otro, para la Conmebol esta, ¿no? Porque si en España lo mandaron a Arabia Saudita. Pero no solo hicieron eso, que lo llevaron a Arabia Saudita, sino que fueron el Atlético de Madrid y el Real Madrid sin ningún mérito deportivo. ¿Por qué? Porque no ganaron nada para ir. El campeón de la, volvemos a repetir, el Valencia y el Barcelona. Sí. Bueno, eso no es lo peor. Lo peor es que el Real Madrid jugó en el Valencia y le ganó. Y el Atlético de Madrid le ganó ayer al Barcelona. O sea que van a jugar la final de la Copa, de la Supercopa de España, dos equipos sin ningún mérito deportivo. Y pues, llevaron a dos más para hacer un billetito más de más, digamos. Por eso digo, mirá vos en España, estamos hablando con el equipo más poderoso del mundo, es Barcelona, porque tiene a Messi, ¿no? Sin dudas. Hasta eso llegamos. Pero lo que más me llamó la atención es sin mérito deportivo, porque podrían haber llegado a la final allá a Valencia-Barcelona. Claro, ahí se juegan a la, porque es a partido único, como acá la Copa Argentina. Y realmente me llamó muchísimo la atención. Ya habían tratado, cuando se suspendió el Barcelona-Real Madrid por los problemas de Cataluña, que quiere independizarse de España y eso, habían tirado la bestialidad de ir a jugar a Miami. Un partido de liga, como si acá decimos, bueno, no sé. Pero encima van a lugares donde no tienen historia futbolística, podemos decir, yo qué sé, lo juegan en Brasil, sí, obvio, que es por la billete. Plata, llámese petróleo, Dubái, plata, pero por lo menos, no sé, algo de lógica, yo ya no sé qué pensar. Bueno, la injusticia total, se va a jugar la final del Real Madrid contra el Atlético de Madrid sin ningún mérito deportivo el domingo. ¿Viste el partido? Vamos a hablar del VAR, ya que hablamos de un partidazo, Barcelona-Atlético de Madrid. No. Bueno, te comento así rápidamente, ganaba el Barcelona 2-1, goles de Messi y Griezmann, no me acuerdo quién hizo el del Atlético, jugaba mejor el Barcelona, le anulan un gol a Messi, porque supuesta mano, que la verdad la vi 10 veces la jugada, no se sabe si le pegan el hombro, si le pegan, o sea, y es la picardía del fútbol, muchachos, se terminó la picardía con el VAR. Seguimos repudiando el VAR. Después le anularon un gol a Piqué en offside, que para mí no era offside, lo vi 10 veces también. Bueno, terminó ganando el Atlético de Madrid con dos errores el Barcelona, ganó 3-2. Pero bueno, quería comentar que siempre el VAR haciendo lío. No sé si lo viste, míralo después. Sí, ni me había enterado que había pasado todo esto, que habían ido cuatro equipos y toda esa perorata. Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol mientras se siguen pasando señas Uno sí. tiene el 7 y el otro tiene para el tanto. Yo tengo para siempre, tengo para el tanto. Quiero destacar a las Panteras que se clasificaron para los Juegos Olímpicos con mucho esfuerzo, el equipo femenino goalie, como siempre, amateurs, diría nuestro amigo el gurú de Arturo Vaz, con mucho esfuerzo, chicas que por ahí tienen que hacer otra cosa, aparte de jugar al voley, y bueno. Las felicitaciones de nuestro programa. ¿Hay chance de medalla en Tokio 2020, DT? ¿Podemos ilusionarnos? Y siempre los deportes de agua tenemos alguna chance. Siempre el judo también aporta. Y le tengo fe al básquet. Si me decís, ¿a qué le ha puesto una ficha en deportes colectivos? Y bueno, salió subcampeón del mundo el básquet, ¿no? Le ha puesto una fichita ahí. Que bien. No nos toque Estados Unidos antes de semifinales, nada más. Ojalá. Bien ojalá. Apostado. ¿Alguna novedad más de ti tiene? Sí, tenemos las novedades del mercado de pases, si querés. Pero eso es muy fuerte. Bueno, entonces vamos a un jueguito. A ver, el mejor refuerzo hasta ahora. Tengo 4. Yo ya voté. Yo ya lo elegí. Bueno, ya elegí, ya te digo. Centurión Abeles, Mascherano Estudiantes, Daniel Osvaldo Banfield, o Marcos Rubén a Rosario Central. No, ese es nuestro mejor refuerzo, es verdad, pero renueva. De los que vienen, decimos. Yo me quedo con Centurión Abeles. Me parece que va. Yo lo puse segundo ese. ¿Pusiste a Osvaldo primero? No. ¿No? Mira. Yo pongo a Osvaldo primero. Yo puse a Mascherano primero. ¿Vos decís? Para mí sí, es un jugador de categoría, más allá que juegue en un puesto que por ahí no hace mucha diferencia, por ahí le va a servir mucho a los chicos Estudiantes, tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso ahí, sí, de central va. No, estaba jugando de 5 el otro día, pero lo está probando. Milito creo que puede jugar de donde quiera él, ¿no? No tiene problema. Pero hay que ver cómo está, ¿no? Sí. Centurión, obviamente, adentro de la cancha, creo de los 4 no hay dudas, ¿no? Si se cuida. Es un jugador. No mencionaste al panameño Justin Simmons a Independiente. Ahí la verdad, vos siempre, a vos te pesa mucho la camiseta, sí, loco. Sí, se le caen las plumas, se le ven las plumas. No puse ninguno. Te enteraste del sí, panameño, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, con un dolor de ojo como en las últimas dos temporadas, más o menos. Pero bueno, yo confío en Lucas. Ahora vamos a ir a las incorporaciones después de estos lindos temas que nos vamos a dar. Sí, vamos a ir primero a un tema dedicado a toda la familia Mafeo, a su perro Matute. Le vamos a dedicar a mi perro Dinamita que estaba haciendo fuerza para ver qué lo depara. Así vamos. Que, para Matute. Vamos, Matute. Rock and roll.

sick. I'm sick of all my kicks. I'm sick of all the stiffs. I'm sick of all the dips. I'm bored. I bore myself to sleep at night. I bore myself in broad daylight, 'cause I'm bored. I'm bored. Just another dirty bowl. All right, doll face, come on and bore me. Still sick in the broad daylight, 'cause I'm bored. I'm bored. I'm the chairman of a board. Bueno. Pasaba recién el señor Iggy Pop, I'm bored. Y antes, que pasó, la vela puerca, ¿no? La vela puerca. Justamente. Sí. DT, el mercado de pases. Llegó un mensaje, dígalo. Sí, porque ya habíamos dado la información el viernes pasado de la incorporación de Fernando Belucci a Lanús. Que en realidad sí es un gran jugador, fue un gran jugador. Vamos a ver cómo está. Hace mucho que está... ¿Puedo saludar al autor del mensaje? Sí. Nuestro querido Nacho, que yo sé que nos extraña, pero no nos escucha todos los viernes. Pero bueno, bien que hoy nos está escuchando, le mandamos un saludo tanto a él como a su compañere y su bello niño Nahuel Ringo. Muy bien, saludos y besos a sí. Nacho. Bueno, está medio tranquilo el mercado de pases. Parece que obviamente la zarca de los clubes... no están. Y el macrismo le pegó a todos. Le pegó a todos el macrismo. Boca está cerca de abrochar a Paul Fernández, que es un ex jugador de Boca, que después pasa por Racing, y Godoy Cruz, está en México. Gran jugador para mí, muy buen jugador. ¿No jugó la selección? ¿Quién, perdón? No, Paul Fernández. Paul Fernández, sí. ¿A dónde me dijiste? Me lo confundo con De Paul. ¿Paul Fernández fue a Boca? Está cerca de firmar. Mira. No tiene lugar en Godoy Cruz. Lo quería Racing, pero Boca se le adelantó. Y también estaban atrás de Cardona, que ya estuvo por Boca. Pero bueno, esas son las novedades por ese lado. Bueno, Racing trajo a Fertoli. Quería a Uche, pero se cayó. Delantero de Newell, Fertoli. Fertoli, sí, es un delantero por afuera interesante. Uh-huh. El Lolo de Miranda... Que esto nos va de... Después vamos a hacer un jueguito con esto. Que okay. El último partido... En el que la respuesta es siempre Bragarnik. Sí. quiero decir que el partido que fui a la cancha River Defensa y Justicia, que ganó Defensa y Justicia 1-0, Lolo Miranda fue la figura de la cancha. Para mi gusto la rompió ese día en el Monumental. Jugando de 5, porque uh-huh. El Independiente era un volante ofensivo, ¿no? O sí, 8. Un 8, sí, un 8. Bueno, ahí jugó de 5 y la verdad la rompió. Independiente trajo a Di Lorenzo. ¿Es tiki tiki ese? ¿Di Lorenzo? Me parece que es un defensor de esos que pegan. Rústico. Rústico. Matins. ¿El Deportivo Cali? Estaba a préstamo ahí, curiosamente, con el actual DT. Y terminó el préstamo. Qué lindo, ¿no? Estás en un club. Estamos jugando acá, en Mosh Radio, y nos dirige el DT. Y de golpe te vas, no sé, a cualquier otra radio, llegas, el DT. ¡Qué bueno! Tengo chance, me conoce. Y bueno, es mucho ahora en este tiempo del fútbol, se maneja mucho así, ¿no? creo que ya lo comenté, pero hay un reportaje al representante que nombraste vos, que no me sale el apellido. Bragarnik. Muy interesante, en Basta de Todo, que le hace Matías Martín, y él dice que él es representante, pero le trae los jugadores, arma el equipo con el técnico, lo dice abiertamente. Dice, yo te traigo este jugador, pero tiene que jugar. ¿Qué querés? ¿Un 8? Bueno, mira, tengo este que juega así. O sea, él discute de fútbol con el entrenador y los dirigentes, y bueno, la ética está ahí en una línea muy delgada, ahí, ¿no? Porque sos entrenador y... Pero bueno, también sos entrenador y querés que te vaya bien y tenés un tu representante que te puede acercar jugadores. Es todo un círculo, ¿no? Los intermediarios siempre lo que hacen es incrementar el valor del objeto que se está comercializando, ¿sí? Yo creo que si este saquito de té... Nosotros lo vamos a comprar directamente al productor y nos va a salir mucho más económico que si pasa por si otro. El chopo se lo compra el productor y después lo baja a la vida misma, ¿no? Daniel, la vida misma. También quiero decir un gran refuerzo para mí de Independiente es Leandro Fernández, que vuelve el préstamo, que no le salió un peso y que para mí es un gran delantero. Veremos cuánto juega. Muy querido por una gran parte de la parcialidad roja. Y sí. Yo estoy en esa parte, muy querido, pero ahora la va a tener que tocar un poquito más para mí. Lean, si estás escuchando el programa, porque está Romero y a Romero hay que asistirlo. No perdona, pero hay que asistirlo, no se lo hace solo. ¿Es verdad que Romero va a ser el capitán? Está entre Romero y Pablo Pérez. Pablo Pérez no me sirve. Y alguien del medio tiene que ser, basta de un arquero que está a 800 metros, así no fue en cancha de River. El arquero estaba a 800 metros y el otro uruguayo estaba así sacando el lateral. No. Yo si fuera técnico Independiente designaría como capitán a Figal, un central representativo del club, un gran jugador. Para ese, mí, ese se lo vendo. ¿Cuánto pagas por Figal? ¿Cuánto estás dispuesto para llevarlo a tu club? Y para mí es un jugador de selección, fíjate. Sí, es un jugadorazo. Para mí es de los mejores jugadores Independiente con Silvio Romero. Para mí, Para mí, forma de ver. A ustedes ya les sacamos un paquete. Jabón inaceptable. Tenemos Barbona. Ustedes todavía. Barbosa. Los estafamos con Barbona. Ustedes todavía no. Ustedes, mirá. Con las tetas del zorro. Con las tetas. Pasa nada, son todos iguales. Bueno. También nos hablan de la Peña Merlo, que dicen que Liver estaba bailando mi TNT Dog a lo Pavote. Así que, muy bien. Y Nacho estaba desde Huerta Grande, Córdoba, ¿eh? Ojo, bueno. Hoy la estamos rompiendo en Chetoslovaquia. Creo que puede ser que nos estén escuchando en Florianópolis también, ¿eh? Internacionales, ¿eh? Y también en Hurlingham. La gente a veces me pregunta, ¿por qué Carpenocten no hace temporada? Porque nadie nos convoca. Claro, es eso. Bueno, San Lorenzo, que está cerca de vender a Gaich, mi pollo. ¿Te acordás que te lo nombré como tercer delantero? Vos, Mauro, que tenés, y Colón, que tiene memoria. En 13,5 millones de euros al Brujas de Bélgica. Qué necesidad de plata, ¿no? Debe tener sí, el cuervo. Sí, porque ese pibe... Y sí, lo bancás un torneo y... Y vale más. Y yo, podría valer el doble. Yo lo sufrí en la cancha también, bueno, en otro... Un golazo hizo en cancha de River. Golazo, la verdad. Sí, está. Que la para con la rodilla, con engancha el muslo. Engancha dos veces, la pone en el ángulo. Igual ese día era todo fiesta. Sí, ese día fue fiesta. Bueno, y para cerrar, ¿qué nos falta? Ah, River. Bueno, River lo más importante, lo que decía acá el amigo... Facu, la renovación de Nacho Fernández, que será el mejor jugador pago de River. Y bueno, lo importante era en junio. Oh, es increíble. El ¿cómo va dijo, la... No, ese Nacho Fernández tiene un guante. ¡Bum! Ahí va. Ahí va. No, pero creo que ahí influyó mucho el técnico, ¿no? Dijo, bueno, no compren a nadie, pero... páguenle lo que corresponde. Bueno, ¿esas son las altas de té? Sí. Bueno, porque... Tenemos un 3x1 de Maurito que nos trajo, que me gustaría escucharlo. Pero también me gustaría escuchar, así que lo vamos a guardar para después, las bajas, rapiditas ahí. Este se fue de tal, este se fue ya... no vine más, se fue para otro lado, como por ejemplo el Tano. El Tano de Rossi. Hicieron... Hay dos en los clubes grandes. Bueno, si querés te las tiro ahora. Sí, dale. De Rossi, que se fue de Boca. Bueno, de River se fue... Bueno, no sé por qué se fue. Dicen que tenía un problema con la hija. La verdad que creo que no lo querían. Sinceramente, el nuevo técnico no le gustaría. Y se fue... Bueno, Palacios de River. Uh-huh. Por 13.500.000 euros. Millones y medio de euros. Dicen que ya la rompió, ¿eh? Ya debutó, sí. Sí. Y jugó bien, es un gran jugador. La verdad que ese es el apoyo tuyo, ¿no es el de González Catán? Sí. No, el de González Catán es Montiel. Pero... Ah, el DT siempre pone los huevos en distintas canastas. Sí, sí. Claro, no, Montiel nunca es otra cosa. A ver, vamos a separar. Montiel me parece un jugador que llegó de muy abajo, que tiene mucha sangre, que tiene una voluntad de hierro. Y el tipo es un soldado que le decís... ¿Es el Federico Pérez Scooter? Bueno, eso. Se tira de cabeza. Pero sin maldad. Sin maldad, claro. Y un poquito más rápido. Pero puedo apostar que sí. Se tira de cabeza. Si Montiel tiene que bajar a uno y Pérez Scooter tiene que bajar a uno, yo confío en Pérez Scooter. Sí, Pérez Scooter no falla. Yo, vos no sé, hacé lo que quieras. Pero... Palacios tiene otra condición técnica que es crack. Digamos, ¿no? Esa es la diferencia. Palacios es... Es otra cosa. Es otra cosa. Un jugador con una técnica impresionante, con un pase interior y un pase de gol que pocos volantes. Y bueno, es un jugador que va a jugar en la selección, no lo dudo. Y bueno, ojalá que le vaya muy bien donde esté. Muy bien. Como bien decía el querido Colo... Nico Domingo se fue a Olimpia de Paraguay también. Queríamos otra decir baja. Un jugador muy querido por la Pizzini gente independiente. Pizzini se fue a Italia. Al Trapani de Italia. Qué buen, sí, qué, sí, buen qué buen representante. Gracias, tiene Trapani. Pizzini. Sí. No me hagas acordar. Bueno, hace un tiempo... ¿Cuál es Pizzini? Un 47 que ya no viste nuestra camiseta. Hace un tiempo escuché una canción que me sonaba de algún lado y se la compartí a mi querido amigo Colón. Uh-huh. Y me dice, sí, bandón, hermoso. Sí, sí. ¿De quién se trata el 3x1 de hoy? De Alfonso Sentrega. Ese apóstrofe entrega, ¿eh? Y Alfonso con PH. Una banda que surge a principios de los 80, dura una década, de entre los 80 y en 1990 se separan. Arranca con el nombre Calypso Deluxe, hasta que en 1985, adquiere el nombre con el cual la conoceremos. Banda integrada por Sergio Nasif Cabrera en guitarra y voz, Daniel Morano, lo mismo, Aníbal García en batería, Marcelo Pelater en saxofón. Y con la llegada de Rinaldo Raffanelli, bajista con una trayectoria inmensa, Colón en el rock nacional. Vos sabías eso. Sí. Esa es la figura sobresaliente para mí. De Color Humano, Polifemo, Sui Generis. Y dije, wow. Después estuvo con Charlie, siguió con Spinetta. La llegada de Don Rinaldo empieza a agitar a la banda. Y en 1987 sale el primer disco con el mismo nombre de la banda. Y en el 88 sale el segundo, sí, que ya hay un poquito más de mano artística, uh-huh, si se quiere, del bajista, con la producción de Gabriel Carámbula. El otro día que hablábamos de Verugo en tu casa. Sí. Tanto que estábamos charlando. Fueron los únicos dos discos que saca esta banda. Nosotros trajimos el primer tema del primer disco, el último tema del primer disco y el primer tema del segundo disco. Perfecto. Sí. Traducido, Barrio Chino, Satisfaces Mi Alma, que es el que no tiene número, y Viaje a las Estrellas. En tercer lugar. Pero queda un datito de color. La banda en los 90 termina, pero Sergio Nasif, dijimos, guitarra y voz, y Raffanelli se van a Los Romeos, ¿sí? Aquella banda que popularizó el tema Basura. ¿Viste? Eso no lo sabía. No, ahí ya volcaron. En una te iba a enganchar. Yo sí, sabía sí, que. Sí. Me gustó ese tema, ¿está mal? Sonaba en todo momento, sí, en la radio. La música se siente y el que la siente muy bien. Yo el otro día estuve me vino a la cabeza esas estrofas. Yo era chico cuando salió el tema, tendría 13 años. Y uno cantaba, repetía, plena. Este el al lado no existe, olvídate. Y digo, claro, uno ahora, ¿no? Con un poquito más de recorrido, casi llegando a los 20. Él dice, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la interpretación de la letra? ¿No? Que uno... Es verdad. El hoy por hoy... Pero bueno. Lo toma de otra manera, es verdad. Toma de otra manera. Era otros tiempos. Éramos otros nosotros. Por suerte, son otros tiempos. ¿Te parece, Colón, si nos vamos a escuchar los tres temas de Alfonso Centrea? Empalmamos con la tanda y volvemos con el té azucarado. Edulcorante para mí. Geisha, mi amor. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entra en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola gente, nosotros somos Canal Mono Reggae. Les mandamos un abrazo grande y escuchen Mosh. Importan los sucesos y estamos cuidando de la vida cuando andamos. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601. Un dealer del rock con cobro revertido. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Siempre el DT. Siempre está el DT. Bueno, hoy vamos con un personaje, salud, un grande, de un deporte. A ver, Mauro, si adivinás. A ver. Es un deporte que en la Argentina está poco valorado, poco invertido, si se quiere también. ¿El ajedrez? No. Es más físico, pero es otro deporte que coincide con eso. Pero un deporte más físico. ¿Individual? Individual, y podés hacerlo en equipo también. ¿Ping-pong? No. Ay, me cagaste la que iba a decir, Colón. Y lo peor es que me dejaste en pelotas. No se me ocurre un segundo deporte. Bocha. Voy a decirte en el mejor lugar que se puede hacer. En el CENAR. ¿Lanzamiento de algo? No. Ay. Tuvimos una medalla dorada en los 30, creo, o 40, no quiero ser irrespetuoso. ¿Delfor Cabrera, no? Sí, señor. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí nos entendemos. Tocamos, no. ¡No! Vamos a hablar del señor Usain Leo Bolt. Mágico. Uno de los pocos deportistas que probó suerte en dos deportes de élite. Que nació en una parroquia. ¿Sabías eso vos? No. Mira, en Jamaica, obviamente, el 21 de agosto de 1986. Se lo conoce como el relámpago. Hablando un poco ya de su carrera, en el 2002, o sea, con 16 años, ya obtuvo una medalla de oro de los 200 metros, que lo convirtió en el ganador más joven de la historia para ese evento. Empezó en el 2004 su carrera profesional y compitió en los Juegos Olímpicos de ese año, pero recién empezaba y se perdió 2 años por lesiones. Oh. En el 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100 metros, ¿no? La especialidad elite, digamos, del atletismo, lo top. La que vale. 9.72 le metió en el 2008. Y también ganó en las de 200 metros y en las de relevo 4% con su equipo de Jamaica. 37.10 los cuatro durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Como eso lo consagraron como el primer atleta de ganar tres pruebas olímpicas seguidas, ¿no? Desde Carl Lewis. En el 2009 superó sus propios récords absolutos de 100 y 200, ¿no? Con registros de 9.58 en los 100 y 9.19 en los 200 durante el campeonato de Berlín. Iba rápido el muchacho. Lo consiguió, eso lo convirtió en el primer corredor que fue campeón olímpico y del mundo en los 100 y en los 200 metros, respectivamente, ¿no? En el 2012 estableció un nuevo récord en el 4%, también ganó en 9.63, también los 100 metros, ya pasó 9.63, ¿no? La mejor marca de la historia. Y lo convirtió también en el primer atleta a ganar dos medallas olímpicas en los 100 metros consecutivamente. También en los campeonatos de 2013 y 2015 consiguió tres medallas de oro, sumadas a las cinco que había conquistado en el 2009 y el 2011, lo consagró como el mayor ganador de la historia, con 11 medallas de oro. Creo que fue en los Olímpicos de Sydney que el chabón en los primeros 10 metros le había sacado 5 metros a todos los otros. Fue la que miró en los últimos 15 metros, miró para el costado. Sí, que miraba. Reguló, sí. Digo, pero en los primeros 10 metros está el tipo en el metro 10 y el que está más cerca llega, está a 5 metros de distancia. Una cosa increíble el arranque que tenía. Sí, y las piernas. Que tiene. ¿No? Y sí que tiene. Hay que decir también, para que no lo vio, que es un tipo muy carismático también, ¿no? Cuando gana también... su festejo, la verdad que te dan ganas de que gane. Algo que el deporte precisa también. Precisa, es un deporte. Festeja, es muy carismático. Y bueno, en Río de Janeiro 2016 se retiró. Había ganado la medalla de oro en el 4% también, pero se la retiraron. Porque un compañero había dado dopaje positivo. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Usain Bolt, que es un fanático del fútbol, ahora vamos a decir, como dijo Mauro, se retiró joven, ¿no? Con todos esos logros que hablábamos. Muchas veces fue el atleta del año... varias veces seguidas, está considerado el mejor velocista de la historia. Sus récords creo que lo avalan, ¿no? Juega todos los sábados con los amigos al fútbol, Colón. ¿De qué te parece que juega Bolt? A ver. O Mauro, a ver qué les parece. De arquero. Tiene razón acá Facu. Facu. Juega delantero, pero... dijo, yo juego delantero, pero hay muchos delanteros. Si a veces los sábados falta alguno abajo, yo sé que puedo jugar abajo. Soy rápido, alto, mide 1.95, puedo jugar abajo, me la rebusco, me sirve. Un jugador de equipo, solidario, es lo que necesitamos, Mauro. Yo tengo un desafío para hacer. Los 100 metros entre Usain Bolt y Barbosa. ¿Cuánto le saca? 78. Es un aficionado al baile. ¿Sabías eso vos? Lo que es bailar, con 1.95. Sus atletas favoritos incluyen a Herb McLean y el ex plumarquista mundial de los 100 y 200 metros, Don Quarry. También admira a Michael Jordan, ¿no? El gran jugador de básquet. Empezó jugando al cricket de chico. Deporte raro. Puede ser. Y feo, ¿no? Aburrido. Menos mal que no juega bien al cricket. Es fanático del Manchester United, ¿no? Su jugador preferido es Ruud van Nistelrooy, el 9 con gran clase holandesa de esa época. Bueno, también le dio, se dice que cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Manchester le dio algún consejo para la velocidad final, ¿eh? Usain le dijo, mira, tenés que correr así, más derecho, y vas a llegar más rápido. Ronaldo tiene eso de que lo ves y mantiene, sí, mantiene, ¿no? Una sí, vertical sí, sí. Rara para llevar la pelota. Derecho. Como salta. Derecho. En los Juegos Olímpicos del 2012 siempre es hincha de Argentina. Es fan de Argentina por Lionel Messi, a quien admira mucho. Y a Diego Maradona, obvio, también. Aunque no lo vivió, ¿no? No vio Argentina campeón, Usain Bolt. Y no, ni una Copa América. No, sí, no seas malo. Bueno, fue DJ que hay un evento en París en el 2010. Se da esos gustos, Usain Bolt. Dice, ¿qué ya voy podía a hacer todo. Claro, ¿qué voy a hacer en París en el 2010? Pero escúchame, ¿cuántas veces corres al año? Claro, voy 10. A 10. Ponele, no, con toda la furia. Con toda la furia. Es decir, sí. Un parque no va, que todo. Claro. Estoy en París. Voy a pasar música. ¿Qué música pasó, Chopo? ¿Qué año? ¿Qué? 2010. No, ni idea. Supongo que. Por ahí supongo mal, pero bueno. Música electrónica. No. Pasó reggae. Es jamaiquino. Bien con sus orígenes. Muy bien. Muy bien. Yo pensaba lo mismo que vos. Me sorprendió Usain. Bien. Abrió con los pericos, claro. Y bueno, también quiero decir que en el 2015 donó $1.300.000 a su colegio de la infancia para salvarlo de la quiebra, porque el colegio no podía seguir. Y la verdad que era un pilar para la comunidad donde él vivía, como siempre decimos, ¿no? Los clubes y la escuela en los lugares pobres, sobre todo de Jamaica. Y bueno, como siempre nos gustan estos personajes solidarios, ¿no? Que más allá de su éxito no se olvidan de sus orígenes. Y para terminar, me gustó lo que le preguntaron si podía volver. Tiene 33 años. Está. Fue tajante, dijo. He visto varias veces las vueltas. Nunca, pero nunca son buenas. Bueno. Es muy difícil. A mí me sorprendió cuando dijiste que ganó 2 medallas de oro seguidas en los Juegos Olímpicos. Vos tenés que correr, y más con los Juegos Olímpicos, que son... Que van el los... Campeonato Mundial, que son las dos competiciones más fuertes, sí. ¿No? Ganó todos. Sigue siendo el hombre más rápido del mundo. Sí. En los 100, nadie hizo los 100 metros más rápido que Usain Bolt todavía. Ni siquiera el turco. Ni siquiera el turco. ¿Cuánto tiene el turco? ¿Cuánto está midiendo el turco en los 100 metros? 18-9. 18-9. Está bien. ¿Cómo le gusta ensuciar gente? Lo estamos llamando a ver si viene. Estamos llamando. Él es 5, tiene que relevar. Claro, tiene que tener el pique corto, la salida. ¿Tenés algo? ¿Querés escuchar un tema? ¿Querés? Yo tengo dos chivitos. Vos sabés. Olfateado. Y empezó el año, se empezó a mover, buscamos la galería. Y mañana los... No, esta es una foto de aquí de la radio. Mañana los mecánicos, sábado 11 de enero a las 22 horas en Alime, con doble M, en Virrey Olaguer o Uolaguer. Estas cosas, hoy mira, me di cuenta que si no le pones los acentos se me complica para leer. y Feliu en Cava. La entrada a 200 pesos con consumición. Hay una zapada post-show. Una linda movida para ir. Y también los amigos de Cardiófono, el sábado 15 de febrero, falta todavía, pero avisamos con tiempo porque van a estar presentando Desde el Ojo del Abanico, su segundo trabajo discográfico, que esperamos con ansias. Esperamos también una copia para aquí, para Mosh Radio, para la discoteca de Mosh Radio. Es más, los chicos que son de acá, de la zona, van a estar tocando en el Monociclo Club de Artes de Banfield junto a los amigos de Sacre y de Tres Tipos. ¿Cuándo toca Sacre? 15 de febrero, Monociclo de Banfield. Cardiófono presentando su segundo disco, Desde el Ojo del Abanico. Han sabido pasar por estos micrófonos presentando su primer disco, no así el segundo, que todavía no ha salido, así que los esperamos. Y más que son de aquí del barrio. Canta muy bien la cantante. Me comprometo a ver a Sacre. Ese 15 de febrero, muy bien. No ahí tenemos. Justo dime a que no vino el viejito. Está bien, pero el 15 de febrero vamos a estar. Bien. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos al DT de vuelta. Vamos a hablar un poquito igual. Vamos a hablar de Todos Tus Muertos, gran banda de nuestro rock, que arrancó a principios de la década del 80 en los más recónditos lugares del under argentino. La democracia llegaba en 1983, pero los ratis y la sociedad también eran la misma cosa. Y por ende las razias policiales eran costumbre. Recuerda Félix Gutiérrez, es el bajista. Salíamos a ver bandas desconocidas todos los fines de semana en antros efímeros y terminábamos presos por averiguación de antecedentes en el calabozo de la comisaría más cercana. Y ese fue el combustible que encendió nuestra llama, algo muy real, que era falta de libertad, digamos, que ser punk o rebelde o simplemente ser joven. Así arrancaba Todos Tus Muertos. En ese momento prácticamente tenían que pagar por sus pecados, ¿no? Había muchas ganas de escuchar, muchas ganas de leer, hacer algo para vencer el aburrimiento, el aislamiento y la lucha contra el entretenimiento vacío que propone el sistema en el cual se vivía y se sigue viviendo. El nombre de la banda salió de una historieta que estábamos creando en forma colectiva en 1984. Félix dibujaba cómics y el guión transcurría en un cementerio y durante la noche los muertos salían de sus tumbas como zombies. Ellos adoraban a un papá, un cura, un sacerdote, muerto, y tenían pancartas y carteles que decían totus mortem, todos tuyos, todos muertos. Y esa fue la primera idea, ¿no? Pero era como muy largo el nombre. No entraba en ninguna canción. En ningún disco, no, la tapa. Entonces el nombre les gustó y lo sintetizaron a Todos Tus Muertos. Fidel estaba haciendo el servicio militar obligatorio en la Patagonia. Fidel Nadal, cantante, por algún distraído. Cuando Félix le mandó una carta, era todo por carta, formar parte del grupo que estaban armando con, obviamente, nuestro amigo Jorge Serrano. El uno, sí. El uno después se fue igual, pero bueno, ahí era el uno y bueno, uno de los grandes compositores más exitosos de nuestro rock, ¿no? Ellos se comunicaban por correo, como les dije, y le mandó la letra de una canción que terminó en nuestro primer disco, Armas para la Paz. Horacio Gamexane, el gran Gamexane en guitarra, en principio colaboraba, ya que era integrante y primer viola de Sobrecarga, grupo oscuro, ochentoso. Y vamos a traer un 3x1 de Sobrecarga, Mauro. No es mala idea. Si querés me comprometo para el viernes que viene. Te lo tomo. Esa oferta no la puedo dejar pasar. Jorge Serrano era el guitarrista y compositor de muchos temas que formaban parte de la primera época de Los Muertos, ¿no? Como el gran hit Gente que no. Y en esos años vivían juntos, ensayaban, ahí sí, eran giras interminables de todo un poco. Todos los días Pablo Serrano, todos los días Serrano no llegó a tocar más de dos o tres recitales. Ya que, como dice la letra de Tango Traidor, quiero irme del país y despertarme mañana en otro lado, se fue a buscar la vida durante un tiempo a Estados Unidos. Eso no lo sabía. Por suerte volvió y formó Los Decadentes, ¿no? Con Cuchu y compañía. Pero ese es otro tema. En el 88 ya teníamos ganas de que lo nuestro fuera en serio y buscamos un manager, Manzanedo, quien nos llevó a RCA por nuestro primer disco y que nos ayudó en los shows y en todo ese mundo que era nuevo para nosotros y desconocíamos totalmente. Y si bien nos cuestionaron, dice Félix, por grabar con RCA, que es una multinacional, le respondemos que la discográfica puso la plata, y sí, para poder grabar el disco y que hacerlo de manera independiente tenía un valor que era inalcanzable. Le valía como una casa, dice. Así que bueno, trajo un 3x1 de Los Muertos, del primer disco, de su primera época, gran banda, amiga de corazón y de la casa. We'll be right back. diga, ¿querés ser policía? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? Yo no. Pasaba el 3x1 del primer disco homónimo de Los Muertos. ¿Qué pasó? El féretro. Gente que no. Y Tango Traidor. Hace mucho no leemos una carta. Siempre traemos alguna cartita, cada tanto. Y encontré una chiquita, así que hoy quería leerla. Es un pequeño relato del padre Benítez, que era el confesor de Eva Perón. Yo la acompañaba muchas veces a barrios suburbanos, en noches frías de invierno, a llevar medicamentos a un enfermo. Y entraba con ella en una casita humilde. En una cama un señor jadeaba con dificultad y en su rostro se veía llagas profundas, purulentas. Ella entraba, saludaba a todos, dejaba los medicamentos en una mesita de luz y luego se acercaba al hombre para darle una palabra de aliento y le besaba en la cara. Yo, pastor de Cristo, que había estudiado el Evangelio en el Colegio Máximo de Devoto, yo, que había dado no sé cuántas misas, y yo, que había predicado en la catedral, daba un paso atrás. Yo, sacerdote, imagínense, ella salía y me retaba. Era terrible. Pero padre, ¿usted qué se cree que vinimos nada más? ¿A traer medicamentos como hacían los oligarcas de la sociedad de beneficencias? Vinimos a traer solidaridad, a que este hombre se sienta uno como nosotros, un argentino por el cual otros argentinos se preocupan y sufren por su estado y quieren fervientemente que se sane. No va a decir que no lo entiende, padre. Terrible. Ella era más cristiana que yo. Para ella el cristianismo no era un sermón, una hostia, era mucho más. Era sentir el dolor de los desamparados. ¿Comprende, padre? DT. Excelente. ¿Qué tiene? Y tengo un jueguito que nos disparó el Lolo Miranda. Estuve indagando. Ya lo hicimos este juego, pero poco. Y fui a buscar hacer un seleccionado entre los jugadores que han jugado en Independiente y Racing. Que es el caso de Lolo Miranda. A ver, a ver, a ver. Te muchos, sorprendí, ¿no, Maurito? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, anda tachando. Bueno, los arqueros. No encontré muchos arqueros. Por ahí, algunos los vieron, otros no. Pogani. Sí. Después fue a Boca, fue suplente. Sí, fue suplente del Mono. Eterno del Mono, Mono Armontoya. Sí. Hilario. Y Carlitos Gay. Sí. Que también no atajó en Río. Sí. Sí. Bueno, yo ya tengo mi voto, pero quiero que voten ustedes. ¿Qué hay que votar, perdón? ¿Y con quién nos quedamos? Claro, de los tres. Y ese es el juego. Yo por una cuestión de corazón. ¿Cuáles eran? No, no, no, no. A ver, ¿cuál, con cuál te quedás de los tres? Si los viste, los tres. Por yo corazón, vi a dos. Hilario. Por leer historia, Carlitos Gay. Salió campeón de la Liga. De la Liga. ¿Y el tercero quién era? Pogani. Esteban Pogani, que no atajó mucho en Independiente. No, y Boca tampoco. No. Ladri. Sí. Bien hecha. Dame Hilario, sí, dame Hilario. Yo voté a Hilario. Y sí, lo, el que lo vimos. Bueno, pesó la. Pantalón largo. Pantalón largo, sí. En el 4 quise poner un montón de 4, pero es indiscutible. Negro Clausen. Claro. No hay, no, no, no hay, no hay discusión. Ahí lo taché. Sí. Entonces mandé. Nombre alguno más. Es igual. No, pero los mandé de tres, porque no había muchos tres. Usted no es el técnico bueno, usted, de todos. Bueno, teníamos pero cuatro, usted bueno. Sabe cómo es. Escuchame. Después elegimos otro lateral, ponele. Vamos a los centrales. A ver. El Chino Vítor. Tres burros. Nico Domínguez, que ahora está en Racing. Neri Domínguez, perdón. Neri Domínguez. Me lo bajaste también porque puede jugar. Sí, cinco, pero lo bajé a no central. Entra, en 5 no entra. No entra. Y Damián Ledesma, que también no entra en 5. Otro. Acá es muy complicado. Sí. Elección. Yo voy a votar al menos malo, que es el que nombraste en segundo lugar. Neri Domínguez. Neri Domínguez, sí. Bueno. El que más sabe con la pelota, por lo menos. Sí, sí, totalmente. Yo voté al Chino Vítor. No. Sí, porque pega alguna patada. Sí, ese. Sí, porque nos regaló el gol que le ganamos allá 1-0 con los pibes y al Vítor en el largo. ¿Viste? Se acordó. Escúchame, tengo dos buenos centrales. A ver, ahora. Buenos a muy buenos. Eduardo Domínguez y José Tiburcio Cerrizuela. Sin duda. Lo quise dibujar, pero no pude. Es verdad, yo también voté Cerrizuela. Y bueno, de tres está Osvaldo Pérez, que dicen los que lo vieron que jugaba muy bien. Así que lo japonés. Vamos, el japonés. Lo vamos a descartar porque no lo vimos ninguno de los tres. Y los otros dos laterales que había anotado era Jorge Reynoso y el Pelotín Vitali. Exactamente, muy bien. Como me gusta tocar la pelota con Mauro. Con la Reynoso. ¿Sí? ¿Reynoso? No, no es no, la vieja. No, no, no, no, no, no, no. Pero por ahí me lo puso de tres. No, Jorge, no, no, no ensucié. Jorge Reynoso era un morocho medio No era malo, pero era un jugador que jugó primero en Racing y después vino Independiente. Vamos a hacerle honor a la historia, el japonés Pérez. Sí, bueno, por eso no lo dejamos. Bueno, armamos un 4-3-3, no se empiecen a quejar porque lo armé así. Ponemos por un lado el Lolo Miranda, que es el que ahora va a Racing. Mario Saralegui, el uruguayo. Es verdad. Y Cristian Pellerano, que jugó en los dos. Mirá, Pellerano creo que fue campeón de la Sudamericana del 2010 con Independiente y fue campeón de la Sudamericana con Independiente Santa Fe. Sí. Independiente del Valle. Del Valle. Del Valle, contra Colón. Así que yo me quedo con Pellerano por... Y además por el club de barrio de acá de Lanús. Bueno. Suscribo con casi todo menos lo de Lanús. Bueno, yo voté a Mario Saralegui. Sigamos. Acá es muy difícil. Voy a nombrar a Carlos Fren, que nosotros no lo vimos muy chiquito, pero fue un gran jugador, jugó en los dos equipos. Pero acá es lo más parejo de todos para mí. Ludueña, Perico Pérez y Ludueña. Qué fuerte. Es muy fuerte, esa es para mí la más pareja. Sí, totalmente. Sí, es la. Y lo que pasa es que a Perico yo lo vi, a Ludueña poco y nada. Yo lo vi a los dos. Claro. Al negro Ludueña. Y encima los dos se fueron y cuando vinieron Independiente salieron campeones los dos. Sí. Yo me quedé con Perico Pérez por la pegada. Por cómo le pega. Nada más que fierro por eso. Que tenía el orejón, El negrito Ludueña era un motorcito que. Sí. A mí dame un 5 así. Bueno, no nos vamos a que le pegue el 10. Sí, muy bien. Está muy bien. Muy bien. ¿Vos a quién votaste? Yo voté a Perico Pérez por la por pegada. Por la pegada, es verdad. Lo acabas de decir. Pero tenés lo que razón, dijo, Dani. Sí. Estamos en Carpenter. Diría el gurú de Arturo Vaz. Bueno, vamos con el otro volante. A ver. El Nuno Molina, que lo vimos. Nicolás Cabrera, ¿te acordabas Nicolás Cabrera? Bueno. Y Matute Morales. Es fácil. Cabrera también ganó. ¿Cuánta gente que ganó la Sudamericana 2010 con Independiente, como Nicolás Cabrera, que mete un gol clave contra Defensor Sporting de esa Sudamericana en el 4-2? Pero Matute Morales era... Te hago un paréntesis. Sí. Gran festejo. Hablando de esa Sudamericana del Turco Mohamed, así se dice, que salió campeón en México llorando cuando Bangioni mete el penal, no sé si lo vieron, la verdad mírenlo, me emocioné, porque se puso a llorar en el banco de una forma que la verdad el tipo lo sentía de verdad. Y después lo escuché que había perdido dos finales en México y ganó esta final con muchos jugadores argentinos, ¿no? Bueno, la verdad que está buena la imagen. Además que le había prometido al hijo, a Farid, sí, Dios lo tenga en la gloria, sí, que iba a salir campeón con los Rayados. Sí, la verdad que bueno, ver esa imagen en el banco llorando, la verdad me emociona en este momento. Bueno, ya está, sigamos. Sigamos, vamos con la delantera. Acá es fuerte. Acá en los tres, me imagino dos de los tres picantes. Vamos por el lado derecho. Dos puse. Porque es muy parejo. El Pichi Escudero. Mira, ¿sabías eso no. vos? Sí. Sí. Y el Betito Carranza. Dos extremos. Bueno, los dos. El Pichi Escudero capaz que con más gol. El Betito Carranza capaz que más cerebral, ¿no? Sí. Y muy rápido. El Betito Carranza. Y yo ahí tengo que elegir por historia. No miraba bien fútbol en esa época cuando jugó el Beto Carranza en Independiente. Así que me quedo con el Pichi. Pichi Escudero, ah, yo también. China. Vamos por el otro lado, porque los nueve son bastante. Pascualito Rambert. Ya está. Pedro Remigio Magallanes. Ya está. Y Gabriel Calderón. ¿Rambert jugó en Racing? Sí. Qué increíble. No me acordaba, sí, no sí, tenía sí, ese sí. detalle. Poquito, pero sí estuvo. Sí, no hay. No menos hay en San Lorenzo jugó en los cuatro grandes como Carranza, como que Carranza, menos en River. Que le... No sé el nombre de pila de Caldera, el auténtico de los 90. Gabriel. ¿Es este? Es este. Sí, ah, es este. Cambiaste, entonces está bien. No, sí, Calderón. Ah, y yo tengo muy... ¿Sabés las de veces que hice, que relaté el gol pegándole a la pelota de Rambert por arriba, sí, de, del arquero? Pero Calderón nos hizo muchísimo. Ese, es verdad. Eso es verdad. Calderón, jugador internacional. Vamos con los nueve, que me llama la atención. Son bastante medio pelo. Martín Villalonga. Qué burro que era, por Dios. Nunca. Pero Villalonga. Villalonga. Sí, sí, en la luz anduvo, sí, pero con nosotros. Pero era malo hasta para correr, boludo. Claudio Graf. Graf, jugadorazo. En el senior, yo creo que no lo supimos aprovechar, boludo. En el senior la rompe el chabón. Fue goleador del senior, sí. Y además lo ves y está igual físicamente. Sí, en el senior la rompe. Sebastián Penco. ¡No! ¡Olvidate, motoneta! ¡Corazón! ¿Qué me está diciendo? Y hay uno con un asterisco. Que para mí es el mejor de todos. Pero de para esto. Penco, cuando pongo así. Sí. Sí, poco, cinco poco. Partidos. ¿Antes sí. que Independiente? Antes que Independiente. Antes que Independiente. Ah, sí. Ah, más hincha. Al Bichi Fuertes no lo anoté porque no jugó en la primera Independiente. Gran goleador el Bichi Fuertes. Sí. Que en Racing tampoco anduvo. Sí, no jugado, anduvo no bien. No, siempre. Era creencia mía, no sé. Tenía esa idea. Yo no lo recuerdo en realidad. No, yo no lo he visto. Independiente era el dueño del pase y lo manda a Platense a préstamo. Platense compra el pase, pero en realidad se lo compra a Racing y Bichi Fuertes va a jugar a Racing. Así fue la movida. Gran goleador el Bichi Fuertes, una carrera, máximo goleador de la historia de Colón. De la historia de Colón. Bueno, entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con Penco por corazón? Con Penco, olvídate. Y yo la verdad que... Y tenemos que poner un DT. Sí, tengo dos. Pero estoy pensando esto. Perdóname, igualmente me parece una falta de respeto que el nombre del vestuario del Club Atlético Independiente, un señor número 5 o número 8, y no lo hayamos puesto el Pato Pastoriza. No, bueno, pero... Que jugó en los dos clubes. Sí, Pastoriza ya hablamos de él, lo pensé, tenés razón, está muy bien. Hagámosla. Va como técnico, me parece. Sí, no, pero aparte no lo nombré porque no lo vimos jugar, pero tenés razón. Es verdad. Tiene que estar, ¿no? Si hablamos de Racing. Pero fue técnico los dos también. ¿Fue técnico de Racing Pastoriza? Sabés que no sé, ¿eh? Para mí no. Para mí que sí, ¿eh? Para vos sí. Para mí que no, ¿eh? 95% seguro, ¿eh? Ah, para mí jugó en los dos clubes, pero no sé si fue técnico. Parece que también lo dirigió, ¿eh? Bueno, por ahora, yo elijo de estos tres burros a Villalonga. Y dos técnicos tengo, medio pelo también, ¿eh? No se crean, sacando a Becasese, que es el tercero, también es medio pelo, pero Pedro Marchetta y Humbertito Grondona. Pedro Marchetta tiene el récord. Le arma el equipo después que está antes de Brindisi. Arma un equipo que andaba hasta ahí, pero bueno, no. Ese equipo tiene un récord. De no sé cuántos partidos seguidos ganados. No, perdidos, perdón. Sin perder, de invicto, de Independiente. Mira. Yo me acuerdo que tenía el recorte pegado en la puerta de la habitación. Igualmente, si nos vamos a volver al Pato Pastoriza, dirige a Independiente, dirige a Talleres de Córdoba, dirige a Racing, después se va a Millonarios. Muy bien. Pensé que estaba entre los... Bueno, entonces, no hay discusión ahí. No hay discusión. El Pato Pastoriza. Lo dejamos dirigiendo, que como sí, director técnico lo vimos los tres. Igual mi padre, que bueno, como todos saben, era hincha Independiente, me dijo que era un gran jugador el Pato Pastoriza. Dentro de la cancha un líder en todo sentido. Pero jugaba, pensaba, ordenaba... fue un gran técnico, pero fue un gran jugador. Y también futbolísticamente, fuera de lo que es el deporte en sí, por la lucha, ¿no?, de los jugadores. Eso ya también lo hablamos, ¿no? Sí, sí, cuando fue en el 72 que el Macarena Sánchez de su época. Seguramente, sí, seguro, exactamente, porque fue que lideró la huelga en el 72 y logró un montón de cosas para los jugadores como obra social y un montón de beneficios como cualquier trabajador y como corresponde. Porque uno a veces se queda con las grandes figuras de los equipos grandes, pero esos beneficios van para jugadores del ascenso que por ahí ganan como un laburante, ¿no? Y tienen todo el derecho de tener todos sus beneficios. Vamos a un temita, Colón, y volvemos. Ah, querés un temita, para que yo me lo tenía por acá escondido. Siempre uno lindo. Ah, sí, no, uno que hacía rato no escuchaba, el de R.E.M. ¿Te puedo pedir, Gaby? ¡Ah, oh, mirá qué sorpresa! Qué lindo tema. Mirá. Yeah. el señor Paul McCartney, Ballroom Dancing, del discazo Tug of the War. Y antes ya lo dijimos arriba en Follow Me, temazo. DT, ¿tiene algo chiquito ahí para ir despidiéndonos? Sí, una comparación entre dos clubes de la Superliga Archa. Vamos a situarnos en una ciudad para que sea parejo, ¿no? Colón y Unión. Lindo clásico. Lindo clásico. Los dos tienen equipo futsal, equipo femenino. El primer dato que me llama la atención. La primera gran diferencia en el marketing. Un equipo tiene el 50% de ingresos en marketing y el otro el 13%. Es mucha diferencia. Muchísima. Sí, supongo que Colón debe tener más, pero es una suposición. Muy bien, Colón. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Jugadores de primera más o menos están parecidos, digamos. 32 Colón, 28 Unión. Empleados. También hay diferencia los empleados. Hay uno que tiene 57 y otro tiene 93. Es mucha diferencia también. Acá me lo dejó que tiene más Unión. Qué bien está el Colón. Afiladísimo. Está afiladísimo. Pero por esta anécdota que contamos la semana pasada, ¿no? De que los empleados de Colón no habían cobrado el aguinaldo y los empleados de Unión le llevaron las cajas navideñas. Bueno, debe andar mejor, debe tener más empleados, supuse. Bueno, y hay algo que otro también le saca en las redes sociales mucha diferencia. Por ejemplo, en Facebook 250.000 a 88.000. Y en Twitter 149.000 a 119.000. ¿Quién tiene más redes sociales? Colón, el negro. Por el marketing y además también por la final de la sí, Copa, sí, ¿no? Sí. Eso sí. Genera un movimiento. Claro. Y en Instagram es tremendo. 84.000 a 34.000. Ah, mucha diferencia, sí. ¿Cuántos sponsors tienen Colón y Unión? Esta es dificilísima. Esta pifié siempre. Porque... No se vaya muy arriba. Es el único dato que le doy. 6. No, cerca. Uno tiene 7 y el otro tiene 9. Y 7 Colón y 9 Unión, porque si tiene 13% de ingreso en marketing... Lógica pura. Eso es lógica pura y mucha inteligencia. Muy bien, Mauro, mi amigo. ¿Cómo estamos, Colón, eh? ¿Vamos al bingo? Vamos al bingo. Opa, ¿por qué no? El aire anda mejor que acá, ¿no? Sí, seguro. Estamos los dos con Siempre corto. Siempre me acuerdo que estaba fresquito ahí del bingo. ¿Sí? Bueno, acá hace un calor bárbaro. Promedio de espectadores. Uno tiene 12.000 y el otro 14.000. Claro, están reparejos. Muy parejos. Y 2.000 por partido. Muy parejo. Al mes son 4.000. Yo creo que Unión lleva más. Qué bien, Mauro. Qué bien, la verdad. Hoy se saca un 10, ¿eh? Los dos. Hoy tengo que aprobar a todos. Muy bien, nos podemos ir con un tema de Charlie agradeciéndole a todos por el aguante y hasta el viernes que viene. Nuevo horario de verano para el viernes que viene. Carpe Noctem, Mos Radio, 21 horas, no se lo pierda. 21 a 23.